desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que desde hace varios años ya les trae novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Algunos astrónomos amateurs no se conforman con la simple observación de los objetos del cielo. Creo que en una categoría que es propia, podríamos considerar que los aficionados se pueden dividir en tres tipos, ¿no? Los que se dedican a observar por placer, los que observan, miden y reportan sus mediciones, y los que observan y pueden realizar, o están interesados al menos en realizar algún tipo de análisis con los datos de lo que han observado. Estos últimos obviamente están más cerca de los astrónomos profesionales. De hecho, hace ya varios años que, al menos, no sé si actualmente, pero hace un tiempo se implementaba que algunos astrónomos aficionados podían presentar proyectos y tuvieran la posibilidad de utilizar desde los telescopios profesionales más sencillos hasta el telescopio espacial Hubble, algo que se ha utilizado bastante para incentivar la ciencia en algunas escuelas de los Estados Unidos, al menos. Y tal vez el tema astronómico que está más en boga hoy en día es el de la observación y detección de exoplanetas, tema del que venimos hablando en nuestro programa frecuentemente gracias a los aportes que nos hace Esther Letrica. Y hoy en día la tecnología permite que los astrónomos aficionados podamos incursionar en este tipo de investigación. Y esto me movió a saber un poco más sobre este tema, debido a que, bueno, como muchos aficionados, he construido mi propio observatorio, estoy actualizando bastante seguido los instrumentos, las cámaras, y digamos que me siento en una etapa en donde puedo aportar un poquito más. Desde 1995 aproximadamente, los astrónomos han venido detectando una enorme cantidad de planetas alrededor de estrellas, muchas de esas estrellas del tipo solar. Algunos de estos planetas tienen masas similares a las de Júpiter y orbitan alrededor de sus estrellas desde unos pocos días hasta varios días, y algunos sorprendentemente orbitan a menos de un décimo de la distancia promedio que existe entre la Tierra y el Sol alrededor de su estrella central. Muchas de las atmósferas superiores de los planetas masivos llegan a temperaturas de más de 1000 grados Celsius, así que los astrónomos han llamado a este tipo de exoplanetas los Júpiters calientes. Y estos Júpiters calientes tienen unas órbitas tan pequeñas que pueden alterar una fracción significativa de la luz que nos llega del disco de su estrella. y a ese evento se lo llama un tránsito. Estos tránsitos son, en muchos casos, lo suficientemente frecuentes y lo suficientemente obvios como para que algunos telescopios basados en Tierra puedan buscarlos usando equipos modestos que hoy en día están fácilmente accesibles a los astrónomos aficionados, especialmente buscando estrellas que pueden albergar a estos Júpiters calientes. Hay una página interesante en la cual iniciarse, que es transitsearch.org, para encontrar los tránsitos de esos planetas. Así que invito a muchos de los aficionados interesados en este tema que se inicien en esa página. Y allí pueden observar las estrellas que son candidatas a los tránsitos por exoplanetas. Allí figuran algunas estrellas objetivos y hay, digamos, una orientación que permite conducirnos a comenzar a realizar su búsqueda. Casi todos los aficionados de hoy tienen, obviamente, telescopio. Muchos tienen cámaras CCD o, en mi caso, cámaras de video sensibles, computadoras. Y lo principal que hace falta es tener entusiasmo y un poco de experiencia en el manejo del instrumental. Haciendo un poco de historia, fue el astrónomo ruso-americano Otto Struve el que discutió primero en la literatura moderna la posibilidad de detectar planetas alrededor de otras estrellas por el método del tránsito. Allá por 1952 consideró la posibilidad de encontrar planetas masivos de periodos cortos por su firma de lo que se llama velocidad radial, es decir, el movimiento hacia afuera y hacia adentro que se induce en una estrella por la presencia de la gravedad de un planeta. Struve dijo que no es poco razonable esperar que un planeta pueda existir a una distancia de un 50avo de unidad astronómica. Fíjense qué visión, hace más de 50 años atrás. Y debería, obviamente, eclipsarla, con lo cual se perdería un porcentaje de luz de alrededor de 0.02 magnitudes estelares. Muchas investigaciones en la época sobre la posibilidad de detectar planetas extrasolares por el método del tránsito asumieron que otros sistemas planetarios podrían ser similares al nuestro, con planetas pequeños cercanos y grandes planetas más lejos. Así que muchos astrónomos concluyeron que si los sistemas planetarios eran comunes en el universo, ellos deberían existir por miles, y un buen porcentaje de ellos podrían ser medidos gracias a las caídas del brillo realizadas por un tránsito con instrumentos únicamente colocados en el espacio. Así que este tipo de dificultades para esa época evitó que los astrónomos hicieran mediciones de exoplanetas por este método hasta épocas bastante cercanas. El método de la velocidad radial no puede determinar la orientación de la órbita de un planeta a nuestra línea de visión. El tamaño de su órbita sí nos puede indicar si está lo suficientemente cerca a la estrella como para poder producir un tránsito. Y dado que existe una probabilidad de alrededor de un 10% para planetas con periodos orbitales de unos pocos días, los astrónomos se ven en la necesidad de observar al menos 10 estrellas con Júpiter calientes para tener una chance razonable de ver un tránsito. Así que en 1999, por noviembre, dos grupos independientes, uno utilizando un telescopio de 10 centímetros, anunció que un Júpiter caliente, previamente conocido como transitando en una estrella tipo solar de magnitud 8, en Pegaso había sido observado. Y este evento ocurrió exactamente en el momento predicho por las observaciones en velocidad radial. Así que los investigadores analizaron el tránsito de este planeta y establecieron la inclinación de la órbita y con la medición de la velocidad radial pudieron determinar que tenía una masa de 0.69 Júpiters y que disminuía en 1.7% el brillo de su estrella durante el tránsito. Y eso reveló un diámetro para el planeta de 1.43 Júpiter, lo cual permitió a los astrónomos calcular su densidad media en 0.31 gramos por centímetro cúbico. Esto animó a muchos a buscar planetas con periodos orbitales cortos y también incentivó a otras técnicas de búsqueda y diferentes estrategias. Se han identificado muchos candidatos. En un caso, el del proyecto Ogle de la Universidad de Princeton, encontraron un planeta que tiene una órbita de 1.2 días en una estrella de magnitud 16 en la dirección del núcleo, del centro de nuestra Vía Láctea. Pero volviendo al caso del tránsito observado por ese telescopio de 10 centímetros, ese Júpiter caliente, de una estrella denominada HD 209458, orbita cada 3.5 días y produce, decía, un 1.7% del debilitamiento de la luz de la estrella, que termina en alrededor de unas 3 horas. Si uno utiliza los procedimientos adecuados, una CCD de aficionado podría medir los cambios relativos en brillo mucho más pequeños que ese 1.7%. Así que los astrónomos aficionados están en condiciones de observar ese tipo de tránsitos y pueden detectarse tránsitos de otros Júpiters calientes si se los conoce, ¿no? Porque uno tiene que pensar que uno no va a ir a descubrir como un aficionado un exoplaneta tipo Júpiter caliente. Uno va a observar candidatos que ya otros observadores profesionales han estado analizando. Lo bueno es que, si bien en casi todas las ciencias los aficionados prácticamente no juegan ningún rol, en astronomía eso no sucede, porque los astrónomos profesionales no tienen suficientes telescopios ni suficiente tiempo de telescopio como para buscar tránsitos de todas las estrellas con exoplanetas conocidos, menos aún con todos los que está descubriendo la misión Kepler. Así que esos candidatos se colocan en páginas web, especialmente las que les mencionaba hace un momento, la de transitsearch.org. Uno puede ir allí y buscar un candidato que le quede cómodo para su lugar de observación. Uno fácilmente puede encontrar las coordenadas, las magnitudes visuales, los momentos de predicción, digamos, de tránsitos, las incertezas, las probabilidades y, además, algo muy útil, las cartas de buscador. También indican cómo realizar una buena fotometría de precisión y tomar precisas mediciones del brillo de las estrellas. Para observar un cambio de brillo que indique un tránsito, tenemos que tener muchas imágenes de la estrella objetivo y al menos una estrella de comparación en el mismo campo de la cámara CCD que estemos utilizando en esa noche de observación en que esperamos ocurra el tránsito. Uno tiene que calibrar las imágenes por los procesos usuales y entonces utilizar algún tipo de software de medición de brillo y calcular la relación de brillo de la estrella objetivo contra la estrella de comparación para cada imagen. Así lo uno puede observar en un monitor de computadora, si grafica la curva de luz, ¿no?, la luz en función del tiempo, si esa caída de brillo se está produciendo en el momento en que estaba predicho. Si el planeta está, digamos, de borde con nuestra línea de visión y uno hace una medición fotométrica lo suficientemente precisa, entonces en esa curva que uno compara con la estrella de comparación, tiene que saltar fácilmente el tránsito del exoplaneta. Uno tiene que lograr una precisión fotométrica mejor que un 1% para el brillo de las estrellas. Así que no se requiere tampoco de telescopios gigantes ni de un observatorio en la cima de una montaña. Uno lo que requiere es tener una atención cuidadosa a la cintilación atmosférica, no ese parpadeo que se nos produce en las imágenes. Tener en cuenta el ruido aleatorio que se puede producir en la cámara, el ruido instrumental de la CCD. Todo esto se explica en la página transitsearch.org. Si uno hace una cuenta rápida, puede ver cómo un aficionado puede detectar este tipo de tránsitos. El ruido del aleatorio, digamos, que se produce en una cámara es proporcional a la raíz cuadrada del número de fotones que uno reúne con el telescopio. Para tener una precisión como la que estábamos mencionando, del orden del 1%, se deben reunir al menos unos 10.000 fotones para tomar una medición aceptable. Así que, aun con pequeños telescopios, la cintilación del cielo suele ser muy superior a ese ruido aleatorio, así que un telescopio de 15 o 20 centímetros puede cumplir perfectamente como candidato de observación para este tipo de trabajos. Así que si uno tiene su propia cámara CCD, su telescopio, un software para hacer fotometría, hay algunos gratuitos, otros como el Mira AP, que facilitan mucho la medición fotométrica, el CCD Soft, el Eye for Wind de Richard Berry, que fue el pionero en la construcción de cámaras CCD para aficionados con su cookbook, que en su momento he armado y funciona muy bien. Con equipos sencillos como esto, uno puede animarse a medir esos eclipses o tránsitos. Todo esto requiere de una curva de aprendizaje. Tiene que ver que las primeras curvas de luz no van a ser perfectas. Hay que empezar a detectar posibles fuentes de error. Un buen software de fotometría puede estimar estos errores. Si uno tiene un autoguiador o la montura del telescopio no es muy buena, el seguimiento al menos no es muy bueno. Bueno, todas estas cosas pueden afectar la rutina de observación. Pero como todo, una vez que uno tiene una técnica dominada, uno apunta a una estrella candidata de la lista que aparece en transitsearch.org y se puede animar tranquilamente a medir que va a obtener primero resultados no muy buenos e irán mejorando con el tiempo. Siempre me pareció interesante unirse a este tipo de red de observadores. Los hay en muchos casos también de supernovas, redes de observadores de estrellas dobles y hasta redes de observación solar. Es bueno pertenecer a algún tipo de grupos de estos porque realmente se aprende mucho, uno puede ver lo que significa el trabajo que hace un astrónomo profesional con el placer de hacerlo uno como amateur y hacerlo por placer, que pienso que es el mayor premio para los que hacemos astronomía así en forma aficionada, porque lo hacemos por gusto, no lo hacemos ni por dinero, ni por ningún otro tema, y tampoco dependemos de que nos den un buen instrumental o que nos asignen tiempo de telescopio. El fondo de la cuestión es investigar, aprender y tratar de comprender un poco más los objetos que existen en este fantástico cosmos en el que vivimos. Pasamos al primer tema musical, interpretado por el violín de Vanessa Mae, Aurora. Y en esta oportunidad, Esther nuevamente nos habla sobre exoplanetas. En este caso, el clima en las supertierras. Adelante, Esther. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Letrica y aquí estoy para explorar con ustedes el cosmos en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos con Ricardo Sánchez, Patricia Mermoz y Víctor Vivet desde el sur en la República Argentina. El tema de hoy va a ser cómo puede ser el clima de las supertierras. En la búsqueda de otros planetas, en otras estrellas, siempre lo que se desea encontrar es un planeta parecido a la Tierra y que esté más o menos en las mismas condiciones ambientales, que esté en lo que se conoce como la zona habitable, donde las temperaturas serían parecidas a las de nuestra Tierra y el agua esté en estado líquido. En esa búsqueda de otras tierras han aparecido muchos planetas rocosos, pero mucho más masivos que nuestra propia Tierra. Eso llevó a que se está estudiando cómo pueden llegar a ser esos enormes planetas rocosos, esas supertierras. Y la teoría hasta ahora que daban los geólogos es que ese tipo de planetas iba a estar totalmente cubierto de agua. Ahora surgió un nuevo trabajo hecho por dos científicos, un astrofísico, Nicolás Coman, y un geofísico, Dorian Abbott, que hicieron una simulación por computadora de cómo podría ser el clima y la geología de estas supertierras. Nuestro planeta, nuestra Tierra, tiene solo un 1 por 1000 de su masa, que es agua. Si la Tierra tuviera un 1% de su masa de agua, estaría totalmente cubierta por líquido y sería un planeta acuático, no habría continentes. Conan y Abbott, en ese modelo que desarrollaron, consideran que están analizando una supertierra que esté geológicamente activa, eso quiere decir que tenga su núcleo fundido y que tenga tectónica de placas, lo mismo que nuestra Tierra, y que en ella se produzca lo que se conoce como el ciclo profundo del carbono. Ahora vamos a tener que hacer una pausa en el tema exoplanetas y ver qué es esto del ciclo profundo del carbono, para que podamos entender de qué estamos hablando. El carbono es un elemento químico, es el cuarto más abundante en el universo, y es un elemento que sirve de base para construir las moléculas de todos los organismos vivos. En el caso de los organismos vivos, el carbono interviene, por ejemplo, en la fotosíntesis de las plantas, haciendo lo que se conoce como el ciclo biológico del carbono. Pero además de esto, existe desde hace 4.500 millones de años, cuando se formó el sistema solar, lo que se llama el ciclo geológico del carbono. Este ciclo profundo del carbono o ciclo geológico del carbono, lo van a escuchar de las dos maneras, es un proceso por el cual el dióxido de carbono que está en la atmósfera terrestre o en la atmósfera de un planeta se diluye en el agua, forma otro compuesto de carbono, que es el ácido carbónico, y es llevado hacia las profundidades de las capas oceánicas, donde entra en contacto con la corteza, la litosfera, y ahí forma los carbonatos que dan lugar a las rocas calizas. Como hay un proceso de movimiento de las placas tectónicas y las placas, por un proceso que se llama subducción, se meten unas debajo de otra, que es lo que produce los terremotos, parte de estas rocas calizas se funden en el manto, que es la parte interior de la Tierra, donde ya la materia, la roca, está fundida. Y luego, debido a las, según las condiciones de presión y temperatura que hay, vuelven a salir, a eyectarse hacia la superficie a través de los volcanes, por las erupciones volcánicas. Con lo cual, el dióxido de carbono vuelve otra vez a la atmósfera para repetir el proceso. El dióxido de carbono en la atmósfera lo que hace es como un regulador de la temperatura, porque habiendo más concentración de dióxido de carbono, el clima se hace más cálido porque la posibilidad de perder calor al espacio es menor y en general la Tierra, o la supertierra en este caso que estamos comentando, se calienta o se enfría. Antes de que apareciera la vida en la Tierra había 100 veces más dióxido de carbono que en la era que cuando empieza a haber vida. En las eras glaciares el dióxido de carbono es la mitad del actual. Y en el último siglo, este ciclo, que era natural, se ha ido complicando por la emisión de dióxido de carbono debido a la actividad industrial. Lo original del trabajo este sobre la supertierra fue considerar en la simulación que las supertierras tuvieran un ciclo de profundo del carbono y que ese ciclo les permitiera regular el clima. Con lo cual, ellos estiman que aun cuando esas supertierras tuvieran bastante agua, esa cantidad de agua podría llegar a ser 80 veces más de lo que se había estimado en un principio, y a pesar de eso, haber continentes y mares, con lo cual tendríamos una supertierra con un clima bastante parecido. Habrá que ver si este estudio acierta con las estimaciones que hacen cuando logremos ver cómo es realmente el clima en uno de estos gigantescos planetas extrasolares. Algún día se sabrá, tengamos esperanza. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos veremos como siempre en un próximo encuentro desde aquí, desde el sur, explorando el cosmos. Hasta la próxima. Y otras noticias. Se cree que la Vía Láctea tiene unos 10.000 agujeros negros de masa estelar, pero solo hemos observado unos 55 candidatos en sistemas binarios de rayos X. Para confirmarlos, hay que observar la estrella compañera que alimenta su disco de acreción, lo que permite estimar su masa. Solo unos 17 cuentan con esta confirmación dinámica. Y hay científicos que han observado, hace muy poco, el primer candidato a agujero negro en un sistema binario, el MWC-656, desde el Instituto Astrofísico de Canarias. Un agujero negro que no emite rayos X, acompañado por una estrella de tipo BE, y tiene una masa de entre 3.8 y 6.9 masas solares. No emitir rayos X podría ser la regla en lugar de la excepción. El científico a cargo es Jorge Casares, que es famoso desde 1992, cuando publicó en Nature la primera confirmación de un agujero negro, el V404 Cygni. Esta técnica que utilizaron promete futuras detecciones de otros agujeros negros que no sean fuentes de rayos X. Los agujeros negros de masa estelar son resultado de un colapso del núcleo de estrellas con más de 25 masas solares durante su explosión como supernovas. Recordemos que si la masa está entre 8 y 25 masas solares, lo que se formará es una estrella de neutrones. Y las estrellas tan masivas suelen formar parte de sistemas estelares binarios, o sea, con dos o más estrellas, y en algunos casos, alguna de las compañeras sobrevive a la supernova y forma un sistema binario con su remanente. que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones. Se estima que hay decenas de millones de estrellas en la Vía Láctea con masa suficiente para colapsar formando agujeros negros. La MWC-656 es una estrella de tipo BE con una masa de entre 10 y 16 masas solares que se encuentra en la constelación de Lacerta o el Lagarto, a 8.500 años luz de la Tierra. Una estrella B es de un color blanco azulado, ¿sí?, de un tipo espectral B, con fuertes líneas de emisión del hidrógeno y líneas de baja ionización de algunos metales, especialmente hierro 2 y nitrógeno 2. Y las capas externas de estas estrellas giran muy rápido. Algunos estiman que su velocidad de giro ronda el 1.000.000 km/h. Este nuevo agujero negro que no emite rayos X implica que la materia que roba a su compañera no cae en su interior, en su horizonte de sucesos, sino que debe tener una forma anular con el agujero negro en su centro. Y la razón puede ser el gran momento angular de las capas externas de la estrella que se transfiere al disco de acreción, permitiendo así que se forme el anillo. Y vamos a hablar ahora del lugar más lejano del universo y del más cercano al que hemos podido llegar. ¿Qué tan lejos se puede ir? Estando de momento confinados en la Tierra, el sitio más lejano al que uno puede ir, como la Tierra es una esfera, depende de dónde uno esté. Y el lugar más lejano que se ha observado es una galaxia denominada Z8GND5296, un nombre extraño. Un equipo internacional de investigadores logró su edad gracias al telescopio Keck 1 de 10 metros que está situado en Hawái, utilizando un espectrógrafo llamado MOSFIRE. Y debido a que el universo está en continua expansión, los astrónomos calculan que esa galaxia estaría en la actualidad a unos 30.000 millones de años luz de la Tierra. Considerando que el Big Bang se produjo hace 13.800 millones de años, esta galaxia se formó cuando el universo tenía el 5% de la edad actual. Y si se preguntan cómo es posible que la galaxia esté a 30.000 millones de años luz, cuando el universo solo tiene 13.800, la respuesta corta está en que la expansión del universo logra ese efecto porque añade mayor distancia entre los objetos a medida que pasa el tiempo. ¿Y cuál ha sido el lugar más lejano a donde ha llegado un objeto fabricado por el hombre? Esa a muchos la sabrá, es la Voyager 1, que ha llegado a salir del sistema solar superando la heliopausa y adentrándose en el espacio exterior. En estos momentos la Voyager 1, que fue lanzada en 1977, se encuentra a unos 18.200 millones de kilómetros de distancia y se sigue alejando de nosotros a razón de 525 millones de kilómetros por año, lo que equivale a una velocidad de 17 kilómetros por segundo. Se estima que la Voyager 1 podrá seguir en contacto con la Tierra hasta el año 2025 y en ese momento sus generadores termonucleares de plutonio 238 se agotarán por completo. Es una distancia descomunal, tan difícil de imaginar que para entender semejantes distancias se recurre generalmente a analogías. Por ejemplo, ir en un automóvil. Si uno tuviera combustible infinito y pisando siempre el acelerador a fondo, ¿cuánto tardaría en llegar a lugares de nuestro sistema solar, que a su vez forman parte de una galaxia llena de millones de sistemas solares, que a su vez forma parte de cúmulos globulares de miles de millones de galaxias. Si viajara a 100 kilómetros por hora, tardaría nada menos que 160 días en llegar a la Luna. 5 meses. Imaginemos que seguimos con el acelerador a fondo y uno alcanza los 193 kilómetros por hora. Llegar a Marte representaría 134 años de viaje. Y a Júpiter, 459 años. Saturno está casi al doble de distancia, así que tardaría 842 años de una conducción ininterrumpida. Y si uno no bajara del coche ni para asearse, llegaría finalmente a Neptuno en 2.497 años. Nadie ha llegado tan lejos, y aunque se llegara no importa, porque el sistema solar es solo un grano de arena en una playa inabarcable por nuestros sentidos. Irónicamente, los seres humanos que han viajado más lejos de la Tierra lo hicieron por error, que es lo que sucedió en la misión Apolo 13, cuando los estadounidenses James Lovell, Fred Hayes y John Swigert pasaron por la cara oculta de la Luna a una altitud de 254 kilómetros de su superficie. Llegaron a alcanzar una distancia de 400.171 kilómetros de la Tierra el 14 de abril de 1970, y ese récord se ha mantenido durante casi 4 décadas, y parece poco probable que se supere antes del 2020, cuando Japón y Estados Unidos tienen previsto regresar a la Luna. Pasamos a otro tema musical, en la voz de John Anderson y en la música de Vangelis, Débora. Seems so happy, so funny how to- Y una de las cosas que me gustan cuando tengo un rato libre es pasar por el sitio de TED, ese lugar en donde la gente brillante pasa a dar una charla de 20 minutos que tiene por misión el entusiasmar a los otros. TED, en el sitio TED.org, es un lugar que creo que ninguno de ustedes se podría perder. Y de casualidad llegué a una que dio un famoso físico, muchos de ustedes lo conocerán, que es Freeman Dyson, un físico inglés que en la época de la guerra se hizo estadounidense. Es famoso por la esfera de Dyson, que muchas veces ha mencionado Carl Sagan, que tiene que ver con una esfera que formarían las civilizaciones tecnológicas alrededor de un planeta con una tecnología, bueno, lo suficientemente elevada de manera que pudiéramos detectarla. Dyson también trabajó en muchos otros temas como física nuclear, conoció a Einstein, en fin. Es un físico que tiene la riqueza de alguien que aprovechó sus 90 años, cumplió hace un tiempo, en disfrutar de la ciencia. Y habló sobre la posibilidad de detección de vida en nuestro sistema solar en principio y luego en otros mundos. Pero más allá de eso, me interesó la inteligencia y la claridad de pensamiento con la que analizó el tema. Empezó hablando sobre el futuro de la biotecnología, que aunque no es un biólogo, dice que en biotecnología se debería seguir el modelo que ha tenido tanto éxito en la industria electrónica, o sea, lo que en realidad convirtió a las computadoras en un gran éxito en el mundo entero, fueron los juegos. Y en cuanto a los computadores se convirtieron en juguetes, por decirlo así, cuando los chicos podían ir a su casa y jugar con ellos, entonces fue cuando la industria realmente despegó, y que hoy en día sigue sucediendo así. La inmensa cantidad de computadoras muy potentes se llevan a los hogares por una cuestión de que los videojuegos funcionen a la velocidad que uno quiere, ¿no? Y eso mismo dice tendría que pasar con la biotecnología. Hay una enorme comunidad de gente en el mundo que son biólogos prácticos, o sea, crían perros, crían palomas, crían orquídeas, rosas, gente que puede manejar la biología con sus manos y que se dedican a producir cosas bonitas, ¿no? Bellas plantas, animales, mascotas. La biotecnología ayudaría a estas personas y eso representaría un gran paso positivo hacia la aceptación de una llegada masiva de la biotecnología. Eso se disipará en gran medida la oposición que a veces siente la gente por este tipo de ciencia, ¿no? Cuando la gente tenga esa tecnología en sus manos, algo así como armando kits de biotecnología, de hágalo usted mismo para hacer crecer sus propios objetos biológicos, entonces la ciencia se va a empezar a difundir con gran masividad, ¿no? Por ejemplo, con un simple software se podría diseñar algún organismo y continuar a partir de ahí. Y él está convencido de que va a pasar que la tecnología se vuelva natural, cuando sea natural para la mayoría de la gente, ¿no? Algo familiar a todo el mundo y que todo el mundo acepta. Pero dejando eso a un lado, uno se puede poner a pensar en qué puede aportar esto a la búsqueda de vida en el universo. Ahora tenemos la capacidad de hacerlo de una nueva manera. El hecho importante es que la mayoría de los lugares accesibles a nosotros no están en las lejanas estrellas, sino en nuestro sistema solar, las cosas que están dentro del alcance de una nave espacial intermedia y dentro del alcance de nuestros telescopios terrestres. Hay que aceptar que la mayoría de los lugares son muy fríos y están muy lejos del Sol. Si miramos al sistema solar tal y como lo conocemos hoy, tiene unos pocos planetas cercanos al Sol. Ahí es donde vivimos. Tiene un número bastante grande de asteroides entre la órbita de la Tierra y la de Júpiter. Los asteroides son una parte sustancial de estos lugares, pero no muy grande. Y no son muy prometedores para la vida, dado que consisten en su mayor parte de roca y metal, principalmente rocas. Ahí no solo hace frío, sino que son muy secos. Así que los asteroides no nos dan muchas esperanzas. Pero aparecen algunos sitios interesantes un poco más afuera. Las lunas de Júpiter y Saturno. En particular, hay un sitio llamado Europa, una de las lunas de Júpiter, en donde podemos ver una superficie helada, muy llana, que parece como si flotara sobre un océano. Creemos que en Europa hay, de hecho, un profundo océano, y eso lo hace un sitio extraordinariamente interesante para explorar. Océanos, probablemente el lugar en el que con más probabilidades se originó la vida, tal y como se originó sobre la Tierra. Así que a uno le encantaría explorar Europa, bajar a través del hielo y descubrir quién está nadando en el océano, ya sean tipo peces o algas o algún tipo de monstruo marino, sean lo que sean, es excitante. Pero es difícil de hacer. Desafortunadamente, el hielo es grueso, no sabemos qué tan grueso, probablemente de varias millas. Por eso es muy caro y muy difícil bajar allí y enviar un submarino o lo que sea y explorarlo. Eso es algo que todavía no sabemos cómo hacer, aunque hay planes para hacerlo, pero es difícil. Si vamos un poco más allá, encontraremos que tras la órbita de Neptuno, muy alejados del Sol, allá es donde realmente empieza a haber cosas interesantes. Encontraremos millones o miles de millones de objetos en lo que llamamos el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort, que son nubes de pequeños objetos que aparecen como cometas cayendo hacia el Sol. La mayor parte del tiempo solo viven allí en el frío del sistema solar exterior, pero son realmente muy interesantes biológicamente, porque están hechos básicamente de hielo y otros minerales, que es exactamente lo necesario para que se desarrolle la vida. Por eso, si la vida pudiera establecerse allí, tendría todo lo esencial. Química y luz solar, todo lo que se necesita. Y acá viene lo interesante, porque lo que Dyson propone es que allí es en donde deberíamos estar buscando vida. Más que en Marte, aunque en Marte desde luego hay un lugar muy prometedor e interesante, pero uno puede mirar hacia afuera de una forma barata y simple, y de esto se trata la idea de Dyson. Supongamos que la vida se originó en Europa y estaba depositada en el océano por miles de millones de años. Es bastante probable que saliera del océano hacia la superficie de la misma forma que lo hizo en la Tierra. Permaneció en el océano y evolucionó en ese océano durante unos 2.000 millones de años para finalmente salir. Y entonces, desde luego, tuvo mucha más libertad y se desarrollaron en la Tierra criaturas mucho más variadas que las que hubieran nunca sido posibles en un océano. O sea que el paso del océano a la Tierra no fue fácil, pero sucedió. Ahora, si la vida se ha originado en el océano de Europa, podría también haberse movido hacia la superficie, no habría nada de aire allí, solo hay vacío y mucho frío. Pero aún así podría haber llegado. Podríamos imaginar plantas creciendo como algas a través de las grietas en el hielo, creciendo hacia la superficie. Pensemos en qué necesitarían para crecer hacia la superficie. En primer lugar, tendría que tener una especie de piel gruesa para protegerse de la pérdida de agua a través de la piel, por lo que tendrían algo similar a una piel de un reptil, pero aún mejor, y lo que es más importante, es que tendrían que concentrar la luz solar. La luz solar en Júpiter, en los satélites de Júpiter, es 25 veces más débil que aquí, ya que Júpiter está 5 veces más lejos del Sol. Por lo tanto, estas criaturas, que él llama girasoles, y que imagina viviendo en la superficie de Europa, tendrían que tener bien una especie de lentes o espejos para concentrar la luz solar, de forma que pudieran permanecer calientes en la superficie. De otra forma, estarían a una temperatura de 150 grados bajo cero, lo que no es ciertamente muy favorable para el desarrollo de la vida, al menos de la clase que conocemos. Pero si simplemente pudieran crecer como hojas, con pequeñas lentes y espejos para concentrar la luz solar, entonces podrían permanecer calientes en la superficie, podrían disfrutar de todos los beneficios de la luz solar y tener sus raíces bajando hacia el océano. La vida entonces podría florecer mucho más. Así que, ¿por qué no mirar? Claro que no es muy probable que exista vida en la superficie de Europa. Ninguna de estas cosas es probable, pero su filosofía es la de buscar lo que es detectable, no lo que es probable. Hay una larga historia en la astronomía de cosas poco probables que se vuelven reales. Y con esto quiere decir que el mejor ejemplo fue la radioastronomía en su totalidad. Originalmente, cuando la radioastronomía comenzó, el señor Jansky, de los laboratorios Bell, detectó ondas de radios que venían del cielo y los astrónomos normales la despreciaron. Dijeron, de acuerdo, se pueden detectar ondas de radio del Sol, pero el Sol es el único objeto en el universo que está lo suficientemente cerca y lo suficientemente brillante para ser detectable. Se puede calcular fácilmente que las ondas de radio del Sol son bastante débiles y todo lo demás en el universo está millones de veces más lejos, por lo que, con toda seguridad, no será detectable. O sea, que no tiene sentido mirar. Y eso, obviamente, retrasó el progreso de la radioastronomía unos 20 años. Ya que no había nada allí, tampoco se debía mirar. Pero cuando alguien miró, lo cual ocurrió después de unos 20 años, fue cuando la radioastronomía realmente despegó, porque resultó que el universo está absolutamente repleto de toda clase de cosas maravillosas irradiando en el espectro de radio, mucho más brillantes que el Sol. Y lo mismo puede suceder con esta clase de vida de la que estaba hablando, porque vive sobre objetos fríos que podrían de hecho ser muy abundantes por todo el universo y que no ha sido detectada solo porque nadie se ha preocupado por mirar. Por eso, la idea de la que habla es sobre cómo detectar el tipo de vida que él propone. Y lo ha llamado algo así como la idea de la lámpara del minero que le dio su hijo George. Y la idea es la siguiente. Si a uno se le ocurre cazar animales por la noche, una toma una de esas lámparas de minero, que lo llaman pit lamp, se la coloca con una cinta en la frente para poder ver el reflejo en los ojos de los animales. Así, si uno sale por la noche y dispara una luz de flash, los animales brillan y se ve el resplandor rojo en sus ojos, que es el reflejo del flash. Y entonces, si uno es uno de esos tipos poco deportivos, directamente dispara a los animales al ver su reflejo y se los lleva a casa. Obviamente eso estropea el juego de los otros cazadores que cazan durante el día. Por eso en algunos lugares la caza de ese tipo es ilegal. Y en lugares como Nueva Zelanda es legal, porque los granjeros de Nueva Zelanda usan eso como una forma de deshacerse de los conejos, porque los conejos allá compiten con las ovejas. Así que los granjeros salen de noche con jeeps fuertemente armados, encienden los faros y disparan a cualquier cosa que no parezca una oveja. Él propone aplicar ese mismo truco para buscar vida en el universo. Si esas criaturas que viven en lugares fríos, como en Europa o más lejos, en cualquier sitio en el que vivan, sobre una superficie fría, deberían estar provistas de algún tipo de espejo. Para concentrar la luz solar, tienen que tener lentes y espejos para mantenerse calientes. Y entonces, cuando se hace brillar la luz del sol hacia ellas, la luz del sol se vería reflejada de la misma forma que en los ojos de un animal. Así que estas criaturas brillarán en contraste con el frío de su alrededor. Y cuanto más nos alejamos del sol, más potente debería ser esa reflexión. Por lo que en realidad ese método para cazar vida se hace más y más fuerte cuanto más lejos está. Porque los espejos ópticos tienen que ser más potentes para que la luz reflejada brille más, aún en contraste con el fondo oscuro. Por lo que cuanto uno se aleja del sol, este se hace más y más potente. Así que de hecho se podría buscar esas criaturas con telescopios desde la Tierra. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Simplemente porque nadie lo había pensado antes. Tal vez no encontraremos nada. Ninguna de esas especulaciones puede que tenga de hecho ninguna base. Pero aún así, es una buena oportunidad. Y claro que si eso sucede, transformará completamente nuestra visión de la vida. Porque significará que la forma en la que la vida puede vivir allí afuera tiene enormes ventajas comparado con la vida en un planeta. Es extremadamente difícil moverse de un planeta a otro. Tenemos grandes dificultades por el momento y cualquier criatura que vive en un planeta seguro que está bien atrapada por la gravedad. Y es especialmente difícil, si es una especie como la nuestra, en la que respira aire, porque para ir de un planeta A a un planeta B, en donde no hay aire entre ellos, evidentemente el ser moriría cuando salga de su planeta, a no ser que tenga un traje espacial o una nave espacial. Pero si uno se adaptó para vivir en el vacío, si vives en la superficie de uno de esos objetos, por ejemplo, en el cinturón de Kuiper, por ejemplo, un objeto como Plutón, o uno de los objetos más pequeños en la vecindad de Plutón, entonces, si uno está viviendo allí en la superficie y se ve arrojado de la superficie por una colisión, por ejemplo, esto no cambia casi nada las cosas. Sigue estando sobre un trozo de hielo, sigue teniendo luz solar y puedes sobrevivir mientras viajas de un sitio a otro. Y si llegas a otro objeto, puedes permanecer allí y colonizar ese otro objeto. Y así la vida se extenderá fácilmente de un objeto a otro. Algo muy parecido al concepto de panspermia. Por eso, si algún tipo de vida resulta que existe en el cinturón de Kuiper, es muy probable que esté muy extendida y entonces habrá una gran competición entre especies, una evolución darwinista, por lo que habrá una enorme ventaja para las especies que puedan saltar de un sitio a otro sin tener que esperar una colisión. Y habrá ventajas en extenderse ampliamente. Una especie de bosque de vegetación al estilo alga. Él llama nuevamente, digo, a ese tipo de criaturas girasoles. ¿Por qué? Porque deben ser muy parecidos a este tipo de plantas. Tienen que estar todo el tiempo apuntando hacia el sol y podrán extenderse en el espacio, porque la gravedad sobre esos objetos es débil. Así que pueden recoger la luz del sol desde una gran superficie. Y por eso, precisamente, es que serían bastante fáciles de detectar. Por eso la esperanza es que en los próximos 10 años se encuentren algún tipo de criaturas de este tipo, y después, de hecho, toda nuestra visión de la vida en el universo podría cambiar. Si no las encontramos, tal vez podemos crearlas nosotros mismos. Y esa es otra maravillosa oportunidad que se abre, porque podemos, en cuanto tengamos un poco más de conocimientos de ingeniería genética, utilizar ese kit de hágalo usted mismo de la bioingeniería y tratar de diseñar una criatura que pueda vivir en un satélite frío, un lugar como Europa, de forma que podríamos colonizar Europa con nuestras propias criaturas, si es que nosotros no podemos sobrevivir. Sería algo divertido, y a largo plazo, esto haría posible que pudiéramos movernos hacia allá, lo que seguramente va a suceder al final. No va a ser que tan solo que los humanos colonicen el espacio, va a ser que la vida salga fuera de la Tierra, dispersándose por todo el sistema solar y quizás aún más allá. Y el reino de la vida, claro, va a ser el universo. Y si la vida ya está allí, lo hace mucho más excitante a corto plazo, pero a largo plazo, si no hay vida allí, entonces la podemos crear nosotros y transformaremos el universo en algo mucho más rico y bello de lo que es hoy. Por eso, otra vez, tenemos un gran y maravilloso futuro al que asomarnos. Estas fueron las palabras de Freeman Dyson en la charla TED, que, les repito, a mí me pareció muy interesante, como concepto al menos, de una persona que siempre se ha destacado por pensar en cosas de lo más locas, ¿no? De lo más improbables para muchos. Y hasta aquí llegamos hoy con el programa número 348 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, con nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos por un último tema. De nuevo, John Anderson, interpretando In a Lifetime. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Looking for some familiar road. I'm yours forever, and you're mine.